Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando la tarde se pone chipil y el cielo se encapota, el ánimo se me hace lánguido y el espíritu lacio, entonces me ataca la nostalgia y me acuerdo de los sugus. ¿Los recuerda usted? Todavía me parece sentir en la lengua su textura de cera, su sabor discreto, y guardo en el alma sus colores pastel. Los sugus, ¿qué quiere usted? Activan en mí los sabores del ayer y me ponen sentimental. Y de los sugus voy en el recuerdo a los chiclosos de café con leche de la Larín, y de ahí salto irremediablemente al chocolate Molinillo, en sus sobres de papel azul para la vainilla y rojo para la canela, y al chocomil de sobrecito, y a las pastillas Usher de canela, de anís de heliotropo, de hierbabuena y las clásicas de menta que siguen saliendo. Y si de ventas hablamos, no puedo olvidar aquel eslogan: tómalo con calma y toma Dumosa. Y entonces ya con el alma hecha chicle Adams sabor violeta, recuerdo los cuadritos mínimos de sensacionales hasta donde sé los últimos dulces de regaliz que hubo en México. Y el soldado de chocolate, Chocolate Soldier, esa bebida que fracasó aquí. Este es el trenecito del Chocolate Express. Y su personaje, Cookie, la ratita. Y el pan de caja ideal, antecesor del pan Bimbo, pero más correoso y menos esponjadito. Los sugos me ponen nostálgico. ¿Qué se le va a hacer? Sabores como aquellos caminos del ayer de los que hablaba Curiel, pasado de un romance que fue. Me recuerdan productos buenos, tan buenos que aún nos acordamos muchos de ellos y que ya no están. ¿Y quién sabe por qué? Porque buenos eran. ¿Cómo no sentir humedecer los ojos al rememorar los refrescos desaparecidos? El Pep. Sí, pero antes quiero mi Pep, decía el anuncio. A Don Celso, boquerones. Hay naranjas, Misión Orange. Y el Dr. Pepper, que a mí me encantaba porque, según yo, sabía a hueso de capulín. El envase color ámbar del Orange Cruz, la Royal Crown Cola, que sabía a medicamento para la tos, y ni modo de olvidar al gran Mr. Q y aquel polvito el Ibolín que servía para hacer agua de limón. Ahora que ya entrados en recuerdos, los churros del Moro, que por cierto se quemaba a cada rato, los esquivos de Rompope, del subterráneo en 16 de septiembre y San Juan de Letrán, y los tacos de canasta en esa misma esquina. Otro polvito de sabores, el Bip Bip, que traía el correcaminos en las envolturas. Las donas Bimbo de chocolate. El pinole que vendían en sobrecitos de papel de China. La hamburguesa chamacón de Burger Boy. El puré de tomate del Fuerte y su comercial. Estaban los tomatitos muy contentitos. Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. No me importa la muerte, gritan a coro. Sí, muero con decoro en los productos del Fuerte. Se da cuenta qué heroicidad. No les importaba morir con tal de hacer buen puré. Eran otros tiempos. Eran otros tomates. Cada quien se compraba su ropa. No había complots. Los candidatos hacían sus campañas en la pachorra del tren. Y yo chupaba los sugos viendo una película de Rolf Lynn. Yo creo que por eso los sugos me ponen nostálgico. Y de la Lulú de Grosella ni hablar. Esa me hace llorar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.